que la gente o los jóvenes o no tan jóvenes pues le gusta esto y se ve que va en auge, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Porque depende de toda esta gente para que todo esto se lleve adelante, ¿no? Sí, esta tarde a partir de las 8 estaremos en el centro de la avenida con las camisetas para todos aquellos que quieran adquirirlas, ya sean socios o no. Y además pues estará presente nuestro carretón acapulquero, ¿no? Para que los niños puedan disfrutar y vayamos haciendo cantera que tanta falta hace, ¿no? Y además, recordad que el siguiente viernes, el viernes 19 de agosto, estaremos en el centro de la España porque el Bar Cañizo está cerrado por vacaciones. Entonces haremos ahí también la misma situación o la misma labor que hoy. Y recordad que el viernes que viene será el último día para encargar la camiseta, ¿no? Porque ya se van acabando y cuando no haya hecho, pues la fabricación, digamos, pues es imposible hacerla en tan poco tiempo, ¿no? Cambiamos de asunto. Hoy viernes 12 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud, una celebración a la que se suma la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique con, entre otras cosas, la colocación de una pancarta de reconocimiento de este día en el balcón del Ayuntamiento. En esta línea, la Delegación de Juventud organizará el próximo viernes 19 de agosto un super tobogán acuático que estará ubicado en la avenida Sierra de Ubrique de 4 a 8 de la tarde. Esta actividad contará con dos deslizadoras de 65 y 50 metros respectivamente, un castillo hinchable acuático y una mini deslizadora para los más pequeños. Para poder participar, habrá que aportar un kilo de alimento que será donado a la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre Mantaraurra. De igual modo, se recuerda que será obligatorio llevar un flotador o una colchoneta para participar en la actividad. Por otro lado, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique organiza hoy viernes un paseo en piragua en Noche de Luna Llena, una actividad que se desarrollará en el Pantano de los Hurones y que tiene un precio de 20 euros. Aquellos interesados pueden inscribirse en la Oficina de Turismo y en los teléfonos 670-245-139 o 956-46-49-00. Por otra parte, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 92,2 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 4 casos confirmados en los últimos 14 días, de los cuales 2 corresponden a la última semana. En otro orden de cosas, este será un fin de semana especial en la Sierra de Cádiz porque después de 2 años, localidades como Benaocaz o Villaluenga del Rosario recuperan algunas de sus fiestas más emblemáticas. En el caso de Benaocaz, esta noche inaugura su Feria y Fiestas 2022 con la misa y procesión de nuestro Padre Jesús atado a la columna, el encendido del alumbrado, el pregón y la coronación de las damas y reina de las fiestas. Las actividades festivas se alargarán hasta la jornada del lunes 15 de agosto, día grande de su feria, en el que se celebrará su tradicional festejo del toro de cuerda enmaromado. La alcaldesa de Benaocaz, Olivia Venegas, ha hablado de la agenda de actividades para estos próximos días y ha comentado que la noche de ayer se llevó a cabo el homenaje a los mayores con una cena en la caseta municipal como anticipo a las fiestas. Eso es, anoche ya dimos comienzo con el homenaje a los mayores de nuestro pueblo y donde tuvimos una cena en la caseta municipal con 2 actuaciones, una de flamenco y otra de con el grupo de musical de Trioca. Pues esta noche comenzamos y todo va bien, a las 9 de la noche tenemos la misa votiva en honor, como ya has dicho, a nuestro Padre Jesús atado a la columna. A continuación tendremos la procesión y nos acompaña desde la agrupación musical de Ubrique. El encendido del alumbrado, a las 10 tenemos la apertura de las atracciones en la zona de Avenida de María Cristina. A las 10:30 pues daremos comienzo a la feria con el acto de inauguración de las ferias y fiestas en la caseta municipal. Haremos, como la tradición de todos los años, pues la coronación de damas y reinas, un pregón a cargo de Serafín Mariscal Sierra y bueno, pues hablaremos yo como alcaldesa y mis compañeros y daremos un, el comienzo de las ferias y fiestas de 2022. Tenemos un festival de sevillana con la ganadora de la primera edición de Yo Soy del Sur, Julia Garrido. Después está el concursante también de Yo Soy del Sur, Damián Solís, y el Salud, de Sanlúcar de Barrameda también. Y ya a partir de las 12:30, pues abriré el baile en la caseta municipal durante toda la noche con la orquesta y la actuación de Cast Forever. Hasta las 4 de la mañana aproximadamente, y de 4 a 6 para nuestros jóvenes, pues también tenemos la actuación de un DJ, Juan Gago. Sí, sí, tenemos la verdad que un gran abanico de actividades, tanto de para los peques, que tenemos un encierro infantil, que mañana, como 13 de agosto no tenemos los toros, hasta el 14-15, pues le hemos puesto a los pequeños para que disfruten de ellos. Tenemos también un tren turístico gratuito por las calles de nuestro pueblo. Tenemos la charanga a mediodía, degustación gratuita por parte del catering, dos actuaciones a mediodía. Mañana le hemos dedicado el día a la mujer, y entonces todas las flamencas que vengan vestidas tendrán su gran regalo. Tenemos concursos populares a lo largo de todo el día y de toda la tarde. Y después por la noche una actuación flamenca acompañada de José Carlos Marchante con su... Todos vienen grupos de niñas a bailar, y por la noche la orquesta, y bueno, sin parar, ¿no? Como decimos, un gran día lleno de muchas actividades para todos los públicos, ¿no? Y para todas las edades. El domingo por la mañana, pues tenemos las Alegres Dianas igual, a las 12 comienza la suelta del toro, que este va suelto por las calles de nuestra localidad, a la 1 los sones, a las 2 tenemos otra vez grupos a mediodía, por la tarde tenemos otra vez una suelta de toro a las 7:30, y así sucesivamente, y el lunes, pues es nuestro día grande, el día de 15 de agosto, de el toro enmaromado, y bueno, vuelve a haber toro por la mañana y por la tarde, ¿no? Igual, pues, un día completo de muchas actividades, tanto para niños, como para mayores, como para jóvenes y para todas las edades, ¿no? Por su parte, Villaluenga del Rosario también celebra este fin de semana sus fiestas en honor a San Roque, copatrón de la localidad, que será el aperitivo de su feria y fiestas dentro de 15 días. El plato fuerte de estas fiestas en honor a San Roque será su festejo del toro de cuerda, que en este caso tendrá lugar mañana sábado. Además, en la mañana del domingo se celebrará la misa y procesión de la imagen de San Roque, y por la noche la actuación en directo de Radio Macandé en la caseta municipal. Oímos a Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario. Villaluenga del Rosario va a celebrar este fin de semana su tradicional suerte de toro de cuerda en honor a su copatrón San Roque, pero que duda cabe que el plato fuerte llega dentro de 15 días con la celebración de sus ferias y fiestas mayores en honor a nuestra patrona, la Santísima Virgen del Rosario. Los cultos religiosos van a comenzar esta tarde con una santa misa devota para recibir a la patrona, una vez que desde el 14 de agosto del año pasado se marchó a Jerez para su restauración, y por tanto con esa misa devota de recibimiento y de bienvenida a nuestra patrona, pues van a comenzar estos actos litúrgicos y religiosos en honor al copatrón de San Roque durante este fin de semana en Villaluenga del Rosario. Efectivamente, se inaugura la caseta municipal esta noche de viernes. Caseta municipal, pues, que va a estar abierta en horario de viernes por la noche, y después a lo largo del sábado y el domingo, tanto desde el mediodía, pues ya hasta que se cierre a altas horas de la madrugada. Y por tanto va a continuar este espectáculo y evento del suelta del toro de cuerda mañana sábado por la mañana, en horario de 12 a 1 y de 7 de la tarde a 9 de la noche. Por tanto, estamos hablando de tres toros de la ganadería de Reserva Tauro, que durante esas tres horas que he dicho anteriormente, pues estarán por las calles del municipio, y un evento que no debemos de olvidar, organizado y gestionado por la Asociación Cultural Taurina del Toro de Cuerda de Villaluenga de Rosario, José María Carrillo Oliva. Continuamos con la jornada del domingo, donde se le da paso a los actos litúrgicos y religiosos en honor al copatrón San Roque, con la celebración a las 12 de la mañana de la Santa Misa en honor de San Roque, para continuación de la misa la procesionar su imagen por la localidad, por el centro de la localidad, acompañada de la banda de música de Ubrique. A continuación de la procesión a mediodía, pues la caseta municipal tendrá la actuación de una orquesta, que estará también actuando por la noche, y a partir de las 11 de la noche, de forma totalmente gratuita, el ayuntamiento ha organizado el concierto de Radio Magandé, que es un concierto que se va a celebrar en la caseta municipal, como digo, totalmente gratuito, hasta completar el aforo de esa caseta. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.